Cuénteme qué están haciendo. Estamos haciendo siembra de ese apio de ensalada. Sembramos. ¿Y uno cómo hace para sembrar eso? ¿Cuáles son los pasos? Pues yo no le conozco la semilla. Había plantado sin piecitos. Este es perejil. Sí. Entonces tuve que sacar una mata de apio para que no se matice. ¿Cómo así que no se matice? Sí, porque se matiza con el perejil. Ella me estaba confundiendo que todo eso era apio. Tiendo, ese es apio. Ah, se confunde. Me tuve que quitar los guantes y coger la hojita, vea. Este es perejil. ¿Y ese? Y le sirvo la abonamos, la levantamos, la albahaca. Aquí hay de dos albahacas. ¿Y cómo se prepara esa tierra para que quede bien? Uno hay que preparar la tierra bien abonadita, pero tiene que dejarla unos 3 días o 4. Yo dije ya que como no reposando. Sí, que no le podía echar cal, porque si le echa cal, perdemos la avenida. Tiene que preparar la tierra, pero echarle la cal y dejarla 3 días o 4. O 8 días que vengamos, ya está listica para sembrarla. Porque si yo echo la tierra ahí, seco la mata. Yo seco la mata. Porque un señor la secó, se come un cebollal. Entonces yo tengo que saber cómo la voy a arreglar. Listo, muy bien. ¿Cómo la voy a arreglar? Y allí está sembrando semilla. ¿A qué le tenemos que embararla? El pepino, lo tenemos que embarar. Pero más adelante. ¿Y qué cuidados tiene el pepino? Hay que enredarla para poder que eche el pepinito. Porque si no se enreda, entonces se pone en el suelo. Y antes el pepino es un chiquitico, chiquitico. Entonces hay que saberla embarar. Pero no con alambre. Con palos de madera. Con cabullas. Ah, con cabullas. Sí, con cabullitas. Se van parando. ¿Y más o menos en qué momento se enredan? Cuando va resultando el bejuquito. Ah, se va enredando. Lo que pasa con el pepino es que le empieza como con el bejuco a irse a los lados. Como las una hojas, mata de frijol. Como una mata de frijol, como las teníamos anteriormente acá. Y él se va como buscando un espacio hacia la era. Entonces hay que empezar a ponerles como unas enredaderas. Lo que hicimos acá con Doña Rosa hoy es que hicimos como un segundo cultivo en la huerta, ya que teníamos como, ya se había hecho una cosecha del primer momento que se hizo desde febrero. Ya en el día de hoy sembramos como para hacer una alelopatía y como unos policultivos. ¿Qué es eso? Alelopatía es como los beneficios que tienen algunas plantas para protegerse entre ellas de los bichos, por ejemplo. Ya, como una le sirve de insecticida a la otra. Pues insecticida no, de... Como de escudo. Escudo. Puede ser una barrera para los bichos que no permiten que se hagan. Entonces aquí sembramos berenjena, albahaca, que cogimos semillas de la primera cosecha que hicimos. Esto es como hacer la sostenibilidad en las huertas. Y también ají pajarito, que es como sirve también mucho para los insecticidas y los biopreparados. También abonamos la tierra. La manera como se abonó fue que teníamos las pacas digestoras, que ya lleva 7 meses la primera paca que hicimos. Nos sacó excelente tierra, abonamos la tierra con eso, le hicimos como un... La removimos toda en todos los cultivos y ya de esta manera estamos esperando pues que ya aquí en 15 días haya semillas.